Diputado Ibarra, ¿cómo le va? Carlos Mira, acá en Radio El Mundo. ¿Cómo le va, Carlos? ¿Cómo está usted? Bien, bien, muy bien. Supongo que y me consta, habrán sido 24, 48 horas movidas para usted, porque todo el mundo estaba atrás. Así que me gustaría, para ir directo al grano, saber si usted ya decidió el voto de mañana. Sí, la verdad que hace 20 días que tengo decidido el voto, ¿no? O sea, previo a esta iniciativa de las ONG. Sí, si ustedes ven la página web mía y las redes sociales, Facebook y todo, hemos escrito hasta algunos artículos, ¿no?, en contra de lo que es la reforma judicial que pretendía el gobierno, en contra. Una tiene como título que la justicia tenía los ojos vendados y ahora quieren crucificarla, y el otro tiene como título que hemos perdido una gran oportunidad. Un poco explicando que el gobierno no mira, el gobierno no ve, el gobierno no analiza, el gobierno como que ha perdido esa actitud de querer proteger a los argentinos, de querer unir a los argentinos, de querer hacer las cosas que la gente necesita y no la que la Casa Rosada necesita. Así que bueno, yo entiendo que ha sido un error de la ONG, pero de todas maneras me sirve para explicarlo, me sirve para de alguna manera sentirme de que, bueno, mi mano puede ser un poco más útil que en otras oportunidades, decirles eso, ¿no?, de que siempre estuve convencido. No soy de los diputados que piensa en su banca cómo va a votar. Soy una persona con una amplísima formación política hace muchos años, he sido intendente de mi pueblo y sé cómo son estas cosas. Y bueno, la verdad que estoy totalmente en contra de la reforma porque no levanta el espíritu de la Argentina, fundamentalmente. ¿Le hubiera gustado que las ONG se pusieran en contacto con usted antes de dar a conocer su nombre? Y lo mínimo, por lo menos, estudiar la persona que ponen en un listado, ¿no? Lo mínimo, digo, usted pone mauricioibarra.com.ar y va a encontrar cuál es mi historial. Y pone, qué sé yo, Facebook, Mauricio Ibarra, y también me va a encontrar. Pero digo, bueno, este punto y aparte, digo, está usted, bien. Discúlpeme, no sé por qué lo hicieron. Discúlpeme que le pregunte. Lo importante es el pensamiento que tengo, que lo tenía ya formado, que lo había expresado en algunos escritos, en algunos newsletters que hemos enviado en mi provincia, que es la provincia de San Juan, y es válido aprovechar el espacio que usted me da para, bueno, hacer reflexionar a los diputados del oficialismo para que entiendan y comprendan que a la Argentina hay que unirla, que a la Argentina hay que discutir los verdaderos problemas y no seguir escapándole a las cosas importantes que necesitan ser debatidas. Le iba a hacer una pregunta, pero voy a hacerle otra antes. ¿Cómo cree que va esto, Eduardo? Usted, que a lo mejor obviamente ha tenido conversaciones con sus colegas, ¿cómo cree que están los votos para mañana? Mire, yo voy a ser sincero, yo soy un poco rebelde dentro de la oposición, ¿no? Yo disiento en algunas cosas, esto de armar carpa, de abrazar, este sistema opositor que funciona para la foto. Yo soy de los que cree que hay que decirle con mucha sinceridad y con mucha honestidad a los argentinos que la batalla está en la mano de ellos. Digo, si los ciudadanos argentinos siguen votando este gobierno, si los argentinos siguen poniendo diputados en manos del partido gobernante, va a ser lo único que vamos a lograr es que el gobierno siga avanzando. Nosotros no tenemos más de 90, 95 diputados, no podemos interrumpir ningún quórum, porque yo lo vivo todos los miércoles, ¿no? Algún opositor por ahí haciéndose el San Martín, digo, de la oposición, diciendo de que vamos a interrumpir el quórum, vamos a hacer fracasar el quórum. Para eso la oposición debería tener 129 diputados y tan solo tenemos 90, 95, nos faltan 30, y esos 30 se consiguen diciéndole la verdad a los argentinos y que deben votar a alguien de la oposición para que encontremos equilibrio en la Argentina. Ahora, del otro lado, hoy se comentaba que el oficialismo estaría consiguiendo entre 122, 123 diputados seguros, es decir, le faltarían 6 o 7. ¿Tiene alguna novedad? Yo le voy a decir algo que es de cajón a quienes hemos manejado de alguna manera el poder. Jamás mandé un proyecto al Consejo Deliberante sin tener los números para aprobarlo. uno no manda proyectos y después empieza a conseguir los números. Digo, esto el oficialismo, si bien a mí me cae simpático, ¿no? Esto de esta intriga de que si tienen o no tienen voto el oficialismo, pero la historia ha demostrado en los últimos años que siempre la ha tenido. ¿Usted cree que entonces que mañana esto será ley? Yo espero que haya reflexión. Mire, aquí lo que hay que apelar es el caso de 2008 de los miembros del mismo Eduardo. Ejecutivo, que le tienen que decir a Cristina que debe detenerse, que debe tomar una pausa, que debe tranquilizar los ánimos, que tiene que construir paz en su interior para que la Argentina pueda discutir una agenda que tenga que ver con los problemas de los argentinos y no con las necesidades del gobierno. Eduardo, el caso de 2008 de la 125, si bien a lo mejor aparece como un ejemplo solitario, pero fue muy fuerte, no fue así, ¿no es cierto? O sea, el gobierno mandó efectivamente el proyecto y no logró la aprobación. Bueno, fue la primera vez que, el gobierno se dio cuenta que había que medir lo que se mandaba al Congreso, ¿no? Me parece que sirvió de ejemplo, fue una medida ejemplificadora. Pero bueno, ahora me parece que es otra situación, están midiendo todo el día y espero que mañana, bueno, yo tengo esa esperanza dentro de que el gobierno pueda entender definitivamente, ¿no? Que calme los ánimos como los tiene que calmar y como todos los argentinos esperamos, para poder discutir las cosas que son importantes en este país. Fíjese usted que me parece que el gobierno tiene que hacer un análisis retrospectivo, ¿no?, de lo que ha venido sucediendo. Haber votado per saltum y que después no sirvió para nada. Digo, usted fíjese que las últimas sesiones han sido para discutir elementos que el gobierno ha creído que eran fundamentales para seguir gobernando y verdaderamente se han diluido en el tiempo porque no eran esencialmente importantes para gobernar. Le hago una última pregunta, más que nada una curiosidad, porque realmente no estoy cerca de la política interna de San Juan. ¿Usted está cercano al gobernador Gioja o es opositor a él? Porque... Soy la oposición, soy peronista y soy la oposición al gobernador Gioja, que tiene un modelo muy similar al que tiene Cristina. Claro, porque el gobernador es bien cercano al gobierno, ¿no? Es bien cercano. Yo siempre digo que la culpa es de Cristina y también de los que están al lado, que no le dicen absolutamente nada, ¿no? Lo peor que puede tener el poder son los círculos del poder, ¿no? Aquellos que le dicen metele para adelante, Cristina, que le llenan la cabeza a Cristina, que seguramente mañana después, aunque ganen por un voto, le van a decir que hemos liberado América y Argentina, ¿no?, como una gran victoria, y en realidad hemos dado un paso para atrás, hemos lastimado la justicia, hemos lastimado la República y en definitiva se han lastimado ellos también porque se han divorciado una vez más con los argentinos. Eduardo, le agradezco estos minutos que se tomó para hablar con nosotros aquí en Radio El Mundo, ¿eh? No, el agradecido soy yo. Un cariño. Eduardo Ibarra es diputado nacional por San Juan, por Unión por San Juan, y era uno de los 12, aunque está un poquito sentido con las ONG que no le preguntaron antes, porque aparentemente ya desde hacía 20 días él tenía para mañana decidido su voto negativo.